Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos 10 de la mañana y en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio tenéis el podcast del programa ya a partir del sábado por la mañana. Se terminó la fiesta navideña, volvemos a la normalidad, pero seguimos hablando de cine. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y empezamos un año de película, porque vienen títulos importantes, vienen premios importantes, ya muy pronto ya vienen los Goya. Ya tenemos las nominaciones, en la segunda parte del programa hablaremos de ellas. ¿Han habido sorpresas? Bueno, después de los Feroz que obviaron el niño, los Goya la han recuperado, sí. Y hay dos favoritas, sí. Que era lo de esperar, la Isla Mínima y el niño. Luego, la segunda parte entraremos en detalle. Y las nominaciones a los Oscar que vienen ya también muy, muy en breve y que, bueno, eso, época de premios. Sí, sí, sí. Así que antes de hoy en nuestro programa hablaremos en la segunda parte de las nominaciones a los Goya. Tendremos nuestra agenda cultural, cómo no, pero vamos a empezar hablando, como siempre, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que no tiene nuevo número uno, sigue el de estas fiestas navideñas, que es El Hobbit, que ya lleva el pasado fin de semana recaudó 1,5 millones de euros y lleva ya un total, Alfredo, de casi 14 millones de euros. La verdad que posiblemente es de las tres del Hobbit, es la que puede que funcione mejor. Sí, es una de las películas que más va a satisfacer a los que son seguidores de este tipo de películas. Pero hay una gran sorpresa en la taquilla, ¿no? Hay una película europea, cómica, media. Está la gran sorpresa, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? La comedia francesa, que allí arrasó con 12 millones de espectadores. Esas son cifras astronómicas, ¿eh? Y aquí ya el pasado fin de semana, en el número 3, continúa en el número 3 desde que se estrenó, con casi 1 millón de euros recaudados, lleva ya un total de 4,5. Bueno, porque es una película en la que desde que empiezas a verla te ríes, y además no es que te rías tú, sino que te ríes, digamos que en coro con todos los espectadores que te están acompañando en la sala. Es una película fresca, dinámica, inteligente, y en la que no escatiman ellos motivos para buscar de alguna manera ese cuarto pie del gato que nos hace ser felices. Y ha sido sobre todo positivo de cara a la taquilla el comentario del público, antes que el de la crítica, sí. Porque la crítica no ha sido, sobre todo en nuestro país. Llegó tarde. Bueno, llegó tarde y mal, me explico, no lo ha puesto muy bien. Les ha sorprendido la película, sí. Sin embargo, entre el público los comentarios han sido tan buenos que la gente está yendo a verla más en masas. Y está aumentando, es que sí, es uno de esos pocos y raros fenómenos en el que una película empieza a crecer después de haber llegado. Es una película muy recomendable, la historia de un matrimonio conservador, él es notario, católico, igual que su mujer, están muy acomodados, clase media alta, en Francia, y tienen 4 hijas, entonces pues una de sus hijas se casa con un chino, lo cual es una sorpresa, la otra hija hace una cosa parecida, en fin, que los yernos le salen un poquito para ellos inesperados. Comparándola con el número 2, que es Big Hero 6, lo último de Disney, también una muy divertida y muy entretenida película, lleva ya un total de 6,7 millones de euros. Big Hero 6 no va a ser Frozen, no va a ser el bombazo aquel de Frozen, que sigue siendo a la hora de vender juguetes, pero comparándola con la película francesa, la diferencia no es tanta. Es poca, sí, sí. Cuando sobre todo una, la de Disney, que bueno, en plenas fechas navideñas, durante 15, 20 días, las familias enteras van a ver cine infantil. Sí, sí, estamos en el mes del cine familiar y efectivamente esta es una de las películas que mejor garantiza una gran satisfacción a la hora de divertirnos con el cine. Y tenemos que destacar uno de los estrenos de Año Nuevo, que es Descifrando Enigma, una película que también puede ser que tenga varias nominaciones para los Oscars. Se estrenó en 198 cines y recaudó casi 900.000 euros, una buena recaudación. Una historia maravillosa basada en hechos reales, uh-huh. La historia de un chico que es matemático apasionado por descifrar los más difíciles problemas, que es convocado por el Servicio de Inteligencia Inglés, por el MI6. Nadie sabe qué es el MI6, todos sabemos que el agente 007 es el MI5, pero parece ser que hay algo más secreto todavía, y en este caso el MI6 lo convoca para que trate de descifrar los mensajes que se están haciendo entre los submarinos y las tropas alemanas. Este hombre es un verdadero genio. Salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, millones de vidas. Y hay que ver cómo terminó. Bueno, la película cuenta eso, cuenta cómo él tiene que luchar con los propios componentes de su equipo, que de otros matemáticos que no creen en sus interpretaciones, hasta que al final, sí, efectivamente, consigue pues eso, realizar una máquina que sirve para descifrar todos los mensajes en clave que se van realizando además cada día. Pero avanza mucho más la película describiéndonos que este hombre pues tiene sus particularidades y no es bien recibido por la sociedad inglesa. Un poco raro los ingleses, ¿eh? No saben ser generosos con sus propios héroes. Bueno, son como son. Son como muy ingleses. Los norteamericanos también, a veces muy puritanos. Sí, bien, eso es lo que cuenta la película, ¿no? El puritanismo moral hace que no comprendan a Turing, que es el verdadero hombre que salva millones de vidas. Y se ve la parte humana y su contraste pues con esa sociedad, la has llamado puritana, otros la llamarían pacata, ¿no? Sí, bueno, es lo típico, porque muchos de estos puritanos los domingos van a misa, pero sí. Luego el lunes son peor que Satanás. Hacen barbaridades, sí, es verdad. La película lo cuenta. Una gran película. Bueno, y por último, destacar de la taquilla, todo es positivo, salvo una producción española que es un poquito negativa, Musaraña. Comentamos ya que no eran fechas de estrenar en Navidad, y se ha visto claramente reflejado en la recaudación. Apenas 755.000 euros desde el día 25 que se estrenó, de diciembre. Una muy buena historia que quizás no se ha contado con toda la el acierto que tenía que haber tenido. Muy parecida a Misery, todos recordamos esa excelente película. Y que bien, parece ser, y esto fue lo que se ha comentado, que si tenía que haberse realizado dentro de estos años, pues se tomó la decisión de llevarla a la época de los años 50. Pero aparte de eso, la película está muy bien. Para los que les gusta el género del... Buen reparto también, sí, buen reparto. Excelente, Hugo Silva, ¿no? Los que les gusta el género del terror psicológico la van a disfrutar. ¿Nos vamos, Alfredo, a hablar de los estrenos? Vamos. Pues nos vamos con lo último interpretado por el señor Michael Keaton, Birdman. Estrenos de la semana. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? Para nada. Por esa razón, hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4 y por eso... ¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4! Si haces esto es porque te horroriza admitir como a todos los demás que no eres... Pues Birdman nos va a hablar sobre este famoso actor en su época que hizo un superhéroe. Michael Keaton hizo de Batman durante dos películas dirigidas por Tim Burton. Y que monta una obra en Broadway, y vamos a ver también las miniseries que hay en Broadway, que son muchas, la verdad. Michael Keaton, el principal protagonista, ya suena como principal candidato al Oscar al mejor actor, pero hay que destacar también parte del reparto con Edward Norton, que está fantástico, y Naomi Watts. El Michael Keaton tuvo su época dorada, sobre todo en los 80 y los 90. En los 80 con Beetlejuice de Tim Burton y con las dos partes de Batman. Después de los 90 tuvo tres películas que funcionaron bien en taquilla, como Medidas Desesperadas, una cinta de acción con Andy García, Mis Dobles, Mi Mujer y Yo, una divertida comedia, y sobre todo funcionó, no tanto en taquilla, pero sí en crítica, Detrás de la Noticia de Paper, una interesante película sobre el mundo de la prensa. Bien, pues la película está dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Este hombre que tiene grandes películas como Babel, 21 gramos o Amores perros. 7 nominaciones a los Globo de Oro, las principales, película, director y actor. Aclamada por la crítica en los Estados Unidos. Alfredo, la película... El año pasado arrancamos con El Lobo de Wall Street. Sí. ¿Va a ser también un fenómeno esto último de Birdman? Bueno, ya sabemos que tenemos una muy buena conexión con un amigo que es el proyeccionista de los cines Lis. Aquí un saludo para Yusmi. Y que gracias a él podemos ver las películas a tiempo, ¿no? Y en un pase técnico hemos podido ver. Íbamos con la duda de que Alejandro González Iñárritu ya no podía superarse a sí mismo, porque su anterior película Beautiful, que se preestrenó con el apoyo de este programa de radio, pues era insuperable, ¿no? En la que hizo un gran papel nada menos que Javier Bardem. Uh-huh. Pues él sustituye a Javier Bardem por este gran actor, a Keaton, y hace un análisis de la personalidad de un actor que vive en Broadway. Broadway, para nosotros, los que estamos lejos de Nueva York, pues son muchas veces sus películas, ¿no? Bala sobre Broadway de Woody Allen o muchas de sus apariciones. O las obras de teatro que se realizan allí, sí, claro. Es El Rey León, es Sonrisas y Lágrimas, pues en fin. Es una calle es que, todo muy, muy glamuroso. Todo muy profesional. Sí, pues sí. Una calle con muchos teatros y bueno, pues González Iñárritu se mete en uno de esos teatros y entonces nos empieza a desvelar cómo son ellos de verdad. Y la verdad es que nos encontramos con cosas que son impensables. Hay mucha porquería, ¿no? Desde el primer instante, no descansamos porque empezamos a ver cosas verdaderamente inesperadas. Tienen mucho carácter, ellos tienen que salir en el escenario y entonces suceden cosas que son impensables incluso en el propio escenario. Improvisan en el escenario y tienen tensiones dentro de ellos que el espectador disfruta de esta radiografía feroz de lo que es el mundo del dramatismo profesional. Y consigue superarse a sí mismo. Iñárritu efectivamente está nominado a varios premios, seguramente alcanzará los Globos de Oro, seguramente también llegará a estar nominado para los Oscar. Después y es una comedia negra, muy negra, pero es una comedia. No sufre, ¿sí? No, ya, pero no, cuesta que las comedias tensión, ganen los Oscar, ¿eh? Hay mucha tensión, son dos horas de auténtica tensión porque cada uno de los miembros de este mundo del arte dramático es un personaje, ¿no? Es un personaje, no solamente los artistas, sino también los que los apoyan, los que hacen de productores. Todos tienen una personalidad complejísima y Iñárritu lo que hace es radiografiarlos y mostrándolos con la total crudeza que es. Una obra que le gustará a aquellos que les gusta el cine, a aquellos que les gusta el teatro, a aquellos que les gusta la psicología, a aquellos que querían saber lo que es de verdad Broadway, una película muy recomendable para decir que es la de la semana. Y el otro estreno nos traslada a la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Corazones de Acero. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Cargaos a ese hijo de puta! ¡Haz tu trabajo! Tenía el mejor artillero sentado ahí. Ahora te tengo a ti. Empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos. ¿Por qué estás aquí? O él te mata a ti, o tú a él. Necesito que actúes. ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! Pues nos vamos. Pues nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, al año 1945, donde un sargento norteamericano y sus hombres cruzarán Alemania para llegar a Berlín, ya los alemanes ya perdiendo la guerra y sin nada que perder. Veremos esa cruda y esa dura batalla. Brad Pitt es el alma mater de esta película, ya que es el principal protagonista y además es el productor. Y eso yo creo que sobre todo en la parte final se ha notado bastante. La película está dirigida por un guionista de cintas tan buenas como Día de Entrenamiento 2001 o el UU-571. Y Alfredo, nos vamos a ir hacia Alemania, que ya estaba perdida, que ya estaba siendo invadida por los aliados, donde los alemanes poco o nada podían hacer ya por aguantar en su propia capital, en su propio país. Y vamos a ver toda esa crudeza y todo ese drama en esta cinta bélica. Bueno, yo creo que en cine bélico hemos visto muchos clásicos importantes y sobre todo aquellos que se metían o ponían el foco en lo que era las batallas entre tanques, ¿no? Entre las fuerzas blindadas, como puede ser, por ejemplo, la batalla de las Ardenas o Rommel, el zorro del desierto. Aquí en este caso me ha sorprendido al ver la película que se ponía muy por delante de todas ellas. Es verdad de que la tecnología ayuda mucho, hay escenas que son muchísimo más verosímiles y hay momentos en que nos recuerdan incluso, porque ellos van dentro de la cabina de un tanque, nos recuerdan a las escenas de U-Boat, ¿no? Esta película que hacía un homenaje a los que luchaban dentro de un submarino. La película nos trae la crudísima realidad de lo que es la guerra, con toda su ferocidad. Hay cadáveres, hay explosiones. Brad Pitt está excelente como sargento de hierro de un tanque que va avanzando. Y es verdad, Alemania ya se ha rendido, se están entregando los distintos ejércitos, pero hay fuerzas de resistencia que aún pues lanzan sus baterías o sus granadas antitanque contra ellos, y nos encontramos con que para aquellos que sean seguidores del cine bélico lo van a disfrutar muy bien. Una película interesantísima, bien realizada, y el que Brad Pitt está para Oscar, ¿eh? Pues bueno, no suena como ninguna nominación esta película. Invencible, la película de su mujer Angelina Jolie, tampoco a priori es una de las favoritas. Posiblemente el tocar este tema ya llueve sobre mojado y no le hayan reconocido, pero está fantástico. Brad Pitt está en uno de sus mejores papeles. Pues poco más que destacar este fin de semana. Es un fin de semana con poquitos estrenos y bueno, normal, porque aún los cines quieren aprovechar las películas de estas fiestas navideñas, además porque están funcionando bien en taquilla. Uh-huh. Y bueno, la taquilla este pasado fin de semana casi llega a los 10 millones en total de recaudación. El anterior fueron 12, o sea que veremos a ver el bajón, porque va a pegar bajón este fin de semana, aunque se estrenen estas dos películas. Una interesante cinta bélica y la otra aspirante a los Globos de Oro y también a los Oscars. Mm-hmm. Veremos a ver. Esperemos que sea así. Nos vamos ya a la recta final de nuestro Agárralo Como Puedas. Eso significa que nos vamos al Fotorama Rosa y a hablar de las nominaciones a los Goya. El Fotograma Rosa. Pues las nominaciones a los Goya, que tiene dos películas como las grandes favoritas. La principal con 17 nominaciones, La Isla Mínima. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron volvieron andando de la feria. Y la segunda, El Niño, con 16 nominaciones. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tuya? Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Y ahora que sabemos quién está detrás... Alfredo, estaba claro que eran las dos mejores películas, que también han funcionado muy bien en la taquilla y eran las principales candidatas para los Goya. La gala, por cierto, será el próximo 7 de febrero. La Isla Mínima, 17, película, director, Alberto Rodríguez. Y para los dos actores, Raúl Alévalo y Javier Gutiérrez. Yo ahí lo tengo claro, yo se lo diría a los dos. Sí, efectivamente. ¿Es posible o no? No, sí. ¿No era posible? Qué duda cabe que ellos hacen el mejor papel. Este es un thriller policíaco como no se ha visto desde hace muchas décadas, ¿eh? Muy bien realizada y hecha de una manera magistral. En cuanto al niño, pues coincido contigo con que es la otra gran favorita según los resultados. ¿Es posible que haya una gran ausente? Lo digo porque... Siempre las hay. Me parece muy justo las nominaciones, que sean dos grandes favoritas. Que arrasen en las nominaciones es normal, El Niño con 16, destacar en El Niño, bueno, película y director, por ejemplo, no tiene nominación a Mejor Actor, uh-huh. Sí a Mejor Actor Secundario, o sobre todo a actriz Bárbara Lennie, que está fantástica también. Y también ahí va a haber un duelo importante y hay que verlo. El de Mejor Actor Revelación. Claro, Jesús Castro está en las dos películas, La Isla Mínima y El Niño. Está nominado por El Niño, hace un gran papel. Pero claro, Dani Rovira, por Ocho Apellidos Bajos, también está nominado. A Ocho Apellidos Bajos se ha entrado por un actor. Ha entrado con... Pero, bueno, ya sé tú la camión. Está claro. Vamos a ver, sí, es que los académicos no tienen en cuenta, digamos, que la opinión del público. No, vamos a ver, estos académicos aquí en nuestro país llevamos años que no vamos a la gala final de los Oscars. Porque no tienen ni idea a la hora de nominar. Alcanzar más de 9 millones de espectadores en España es una cifra histórica. Hombre, que ha desplazado incluso a las películas norteamericanas. Tiene otras nominaciones. Por ejemplo, tiene el de Mejor Actriz de Reparto para Carmen Machi y el de Mejor Actor... Karel Halde. No, Mejor Actor para Dani Rovira. Y Karel Halde no estamos. Pues otra ausencia. Hay sus lagunas, en fin. Bueno, pues yo creo que tendríamos que traer algún académico que nos explique por qué esa disonancia, ¿no? Entre la opinión evidente, ¿no? Clara y contundente que ha tenido el gran público. Posiblemente Ocho Apellidos Vascos no sea mejor que La Isla Mínima o El Niño. No se merece. Ahí llegamos a un acuerdo, pero se merece tener. En la nominación. Por lo menos la nominación a mejor película y mejor director. Digo yo. Se lo merece. Bueno, después no le das el premio, pero por lo menos está nominada. Yo creo que el director de Ocho Apellidos Vascos, Martínez Lázaro, ha conseguido el milagro de hacer una película ha sido aplaudida por el público. No es un director cualquiera tampoco, ¿eh? Entonces debería estar nominado, ¿no? Ah. Bueno, vamos a buscar a alguno de estos académicos y se lo vamos a preguntar. Pues ¿cómo es que se producen estas diferencias? Posiblemente estaríamos un día hablando con él y no nos entenderíamos. Bueno. En fin. Bueno, otras películas que están nominadas es Relatos Salvajes. Sí, una gran película. Que tiene 9 y también de las principales. Mejor película, mejor director, la que seguro que ganará es en Mejor Película Iberoamericana. Y también, ojito, mejor actor para Ricardo Darín. Sí, efectivamente, es una de las favoritas para Mejor Iberoamericana, aun cuando está dentro de las producciones españolas. Una película totalmente rodada en Buenos Aires, ¿no? Y con historias sucedidas ahí. Magical Girl tiene 7 nominaciones. Me parece una buena película, pero creo que la han nominado porque ganó San Sebastián. Si no, posiblemente no hubiera estado nominada. En fin. Y la que yo he hecho en falta a tener más nominaciones también es la fantástica película de Jaime Rosales, Hermosa Juventud. Sí, bueno. Que solo tiene la de mejor actriz, también Nobel, para Ingrid García Johnson. Otra ausencia que habría que explicar, ¿no? Porque Jaime Rosales ya fue uno de los grandes favoritos y ganó el Goya. Cuando no lo era, ¿sí? No era favorito, cuando lo ganó. En otra convocatoria y ahora tiene una película muy importante. Quizás la explicación que darían los académicos fue porque tuvo poco público, ¿no? Esta fue la razón por la que esta película no avanzaba más. Pues si esa es la explicación, porque tuvo poco público, porque no han considerado a la que tuvo más público que nunca en toda la historia del cine español. También se han olvidado de Musarañas, lo veo lógico, aunque está nominada para Mejor Actriz, pero Carmina y Amén de Paco León también está otra prácticamente ausente. Olvidada. Sí. Y es una película que ha gustado y que ha funcionado bien en taquilla. Ha funcionado muy bien, ha tenido muy buenas críticas, una película de las memorables. En fin, que los académicos parece ser que no se ven todas las películas que puntúan. Y si las ven, pues no tienen la opinión del resto de la gente. No hablemos mucho más, Alfredo, porque Era por tener otra mirada, ¿no? Tener otra mirada de lo... En fin, qué bien está lo que... Es que posiblemente esto en los Oscars no pase. Si Hollywood tiene unos 8 apellidos vascos, como mínimo la va a nominar. Mejor película, mejor director. Después igual le da 0 Oscars. Sí, sí. Perfecto. Sí. Pero ahí tiene las nominaciones simplemente porque el público la ha avalado. Claro, claro, claro. Pero bueno, aquí somos It's Different. Y por último, destacar en la película, en las nominaciones a la película europea, que va a haber una dura competencia, rivalidad, porque hay 3 títulos. Uno no ha funcionado aquí absolutamente nada, es Ida, pero claro, es la gran triunfadora de los premios del cine europeo y suena ya para el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa. La Sal de la Tierra, una película que aún continúa en cartel en los cines Babel. Uno de los grandes directores, Wim Wenders, ¿no? Es una verdadera aval para cualquier película que haga él. Y claro, aquí sí que han nominado a la comedia francesa Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Muy bien. No nominan a 8 apellidos vascos, pero aquí sí que han nominado a la francesa. Bueno, bien. Posiblemente la favorita está entre Ida y La Sal de la Tierra. Pues el 7 de febrero saldremos de duda de ver si humillan a la Isla Mínima o al niño, si a una de las dos queda humillada o se reparten los premios, que yo creo que es lo que debería de ser. Difícil las elecciones, ¿eh? Claro, claro, porque premias al niño como mejor película y vale, la Isla Mínima como director o al revés. Una cosa así tendrá que haber. Algo yo creo que eso, por ejemplo, en los Oscars, en los últimos años así. Lo suelen resolver así, de normal. Vamos a ir cerrando nuestro agarro como pueda de este fin de semana, pero como siempre, la agenda cultural. Estrenos para la próxima semana que nos llegan a la cartelera. Venganza 3, una nueva cinta de acción con Liam Neeson como protagonista. Este hombre, últimamente, está que lo tira con esta clase de películas. La Teoría del Todo, otra cinta que también puede aspirar a algún Oscar, sobre todo al de mejor actor. Y 71, una interesante película que nos narra el conflicto en Irlanda del Norte. Y bueno, y para el viernes 23 hay una película importante también, No llores, vuela, de Claudia Llosa, la ganadora de Oso de Berlín, con una gran actriz, Jennifer Connelly, que fue Oscar también en su día, y que, bueno, hay que estar atentos a la llegada de esta película. Y cerramos con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana podemos ver Serena y Matar al Mensajero. Y la próxima semana veremos La Desaparición de Eleanor Rigby y sobre todo una cinta que a Alfredo pues le gustó muchísimo. Bueno, inclusive entrevistó a los directores Dardenne. 2 días, 1 noche. Sí, una excelente película que hace un retrato de las situaciones laborales difíciles que hay ahora en los países más desarrollados del mundo, ¿no? En el propio corazón de Occidente, en Francia, se produce una rarísima relación laboral entre una mujer que tiene una baja por enfermedad y la empresa aprovecha para despedirla. Una de los mejores, de las mejores descripciones de que no hay que descansar para conseguir que se sigan manteniendo los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. En el Autocine Star, 2 películas para la próxima semana. El fenómeno francés, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Y Corazones de Acero, lo último de Brad Pitt. Y por último, en el IBAC, la Filmoteca, destacamos el ciclo Novísimos Cineastas Italianos y sobre todo este fin de semana veremos una obra maestra de John Ford, Las Uvas de la Ira. Una película que estuvo hecha con guion de Steinbeck, un premio Nobel, y que retrata de forma sintética pero muy concreta la famosa crisis de 1929. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio a hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.